Damas y caballeros, de parte de este servidor, yo Quijano, María y el conjunto Cachana, quiero desearles unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. ¡Oye! ¡Compadre! ¡Pero ven aquí estamos vivos! ¡Oye, chico, pero! Linda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Oye, con un toque de bomba, caliente, calinda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Llega ya los boricuas ausentes de la banda ya. Abre. Con un toque rico de bomba vengo a saludar, qué buena. Con un toque de bomba, caliente, calinda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Con un toque de bomba, caliente, calinda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. ¡Abre! Con el ritmo de calinda, que le agrego esta bomba. Ajá. Quiero saludar a todos en la Navidad. ¡Navidad! Con un toque de bomba, caliente, calinda, allá en el campo, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Ahora baila Jenny. Lechoncito. Rico Rabi. Caliente, calinda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Con un toque de bomba, caliente, calinda, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Oh, Puerto Rico te llama, que llegó Navidad. Oye, vamos a guarachar, que llegó Navidad. El lechón caliente voy a probar, que llegó Navidad. Y el traguito rico me voy a dar, que llegó Navidad. Con chuleta agarra, vamos a bailar, que llegó Navidad. Con mi novia bella voy a gozar, que llegó Navidad. Navidad rica y la Navidad, que llegó Navidad. En Puerto Rico mira qué bueno va, que llegó Navidad. lleno más, no más. Que llegó Navidad. Para los de profundidad vamos a bailar. Que llegó Navidad. Pero qué rico, rico es la Navidad. Que llegó Navidad. En la noche buena voy a gozar. Oye, que llegó Navidad. Voy pa' Cataño, qué rico no más. Que llegó Navidad. Espero que vuelva pa' Guadalajara.